Me da alegría mirarte. No imaginé encontrarte y te veo mucho mejor. ¿Cómo está él? No digas nada. Hice todo por ti. Hoy este encuentro tiene mucho de valor. Digo, cuando menos para mí, porque estaba ciego y no vi todo ese amor que tú me brindaste a mí. Hoy este encuentro tiene mucho de dolor, porque sé que él me ganó tu amor. Ese que por tonto, por cobarde yo perdí, te perdí por mi error. Déjame ser el que te amó.